Buenos días, esto es El Tiempo que nos toca, el micro que se emite por Radio Futura, dentro de Desatormentándonos todos los viernes. ¿Cómo andas, Juliana? Bien, Mariana. ¿Y vos? Acá nos encontramos con Celina también. Hola. ¿Tal? Bueno, agradecemos a Rodo el espacio. Y hoy en este cuarto micro vamos a hablar de Venezuela, sí. El proceso venezolano, ni más ni menos. Celina estuvo visitando Venezuela con una invitación muy especial, así que bueno, charlamos con ella para que venga a la radio y a comentar un poco la experiencia, digamos. ¿Qué estuviste haciendo, Celi, en Venezuela? Mirá, yo soy del espacio de Mujeres del Frente Popular de Río Santillán y habíamos tenido contacto con unas compañeras que vinieron al encuentro de mujeres del año, el otro año, ¿no? En Córdoba. Estas compañeras eran del Frente Campesino Ezequiel Zamora, es decir, había habido un compañero nuestro que había ido a Venezuela, había hecho contacto con el Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora, estas compañeras vienen, y bueno, empecé a haber un buen enganche con el espacio de mujeres fundamentalmente en este momento del... Y ahí nos empiezan a contar, en el Encuentro Nacional de Mujeres fue una cosa muy interesante en Córdoba, porque nos empiezan a contar quiénes eran ellas, qué era el Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora. Imagínate, para nosotras urbanas, el asunto de lo campesino ya es como era raro, ¿no? Y además, metido dentro de un proceso revolucionario, era mucho más raro, ¿no? Para nosotras. Bueno, de todo eso vamos a estar hablando ahora en un ratito. El correo electrónico es eltiempoquenostoca@gmail.com y el teléfono te lo va a decir Mariano. El teléfono de la radio es 453-8250 y también el correo electrónico de Futura es futurafm@hotmail.com. Con dignidad y grandeza vamos a izar la bandera, todos en un solo abrazo, unidos por Venezuela. Asumimos con certeza el futuro socialista, la comuna va forjando con poder, organizando la patria nueva de los hijos. Al pueblo tratan de quitarle la memoria. Solo grito y rebelión. Que la historia no la escribe el que es cobarde y traidor. La burguesía es hija de la colonia y viceversa. La opresión está reunida en masa bajo un solo estandarte. Y si la lucha por la libertad se dispersa, no habrá victoria en el combate. Pachamama soberana, oligarcas vais a temblar. La paciencia ha terminado y luchando de este modo consolidamos la unión. Patria, socialismo, muerte, grita la revolución. Con su bandera y su conciencia, bajaron a defender su voluntad. Somos la base, la multitud. Con orgullo y patriotismo, con todo por el socialismo y el sueño bolivariano. ¡En PDVSA! ¡Victoria popular! ¡En las escuelas bolivarianas! ¡Victoria popular! ¡La ley de tierra! ¡La ley de pesca! ¡Victoria popular! ¡Yo sí puedo! ¡Victoria popular! ¡Barrio adentro! ¡Victoria popular! ¡Misión Riva! ¡Victoria popular! ¡Misión Sucre! ¡Victoria popular! Vamos, que para la lucha no hace falta calendario, esto es a diario y tienes que ser voluntario. Canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Poder popular, la fuerza es la unión. Luchando, creando, poder popular. Explícito el clip de inicio que escuchábamos recién, que es un compilado de un disco que se llama Batalla. Batalla por la Revolución. Es un compilado de temas, digamos, que hicieron los compañeros del Partido Socialista Único de Venezuela. Y ahí escuchábamos, ¿no? Los distintos gritos que simbolizaban misiones que se vienen haciendo, distintas iniciativas del gobierno de Chávez. Y bueno, decíamos que estábamos con Celina Rodríguez del Frente Popular de Río Santillán, que había estado recientemente en Venezuela, para que nos cuente cómo estuvo este Encuentro Nacional de Mujeres Campesinas del Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora. Y bueno, podemos empezar por ahí. ¿Qué es este frente? Antes quería comentar esto, cuando vos decís explícita, sí. Así explícita es el proceso este bolivariano y revolucionario de Venezuela, así de explícito. Uh-huh. Así de explícito, que significa que con este nivel de debate, este nivel de discusión, lo ves en la calle, lo ves en arriba de los colectivos, lo ves en las discusiones, es decir, y es así, no nada de sutileza, diríamos, lo de un lado, bolivarianos, chavistas, comprometidos con el proceso, y por otro lado, como ellos dicen, los escuálidos, que serían los como los antichavistas, ¿no? Y escuálido es todo, escuálido, escuálida, es todo, diríamos, ¿no? Es decir, fue una cosa que a mí, imagínate, no estuve muchos días, así que mi posibilidad de... ¿Cuántos días estuviste? 10, porque fui 12, pero estuve 10 días, de los cuales 9 estuve en el campo, diríamos, en este encuentro que decís vos, que se hizo en Apure. Apure es una zona del norte de Venezuela, está pegado con Colombia. Esto para ella es muy importante, uh-huh, decirlo, porque la lucha del pueblo, y si como en un mismo región, dos países tan diferentes, ¿no? Es decir, ahí en el encuentro en la Ciudad de Mujeres, te digo que había muchas mujeres que participaban, muchos compañeros que eran de origen colombiano. Uh-huh. Y ahí vos empezás a darte cuenta realmente la guerra terrible que hay en Colombia. Bueno, que se da para charlar en otro momento. Sí. Porque hay generaciones de personas que han sido desplazadas y han terminado en la frontera. Así que encontrar gente de los 70, los 80, de los 90. Eso es muy raro y muy conmocionante, por lo menos para mí, que solamente tenía una idea de Colombia a partir de Uribe, y bueno, que era malo, y nada más. Pero realmente esta cosa del desplazamiento es muy fuerte. Es muy fuerte, y además muchas mujeres del Frente Nacional Campesino, así que Zamora, son de origen colombiano, muchas. Estamos pensando, estaba en la frontera, que es ahí, un pasito, ¿no? Y donde realmente, desde que vino el chavismo, desde que vino Chávez, este proceso revolucionario, que hace 9-10 años que están, es decir, mucha gente se ha sentido con posibilidades en este país de plantear una cosa diferente, de ser, tener un poco de dignidad, de tener tierras, de tener trabajo. Y esto es muy diferente, es como un capitalismo fuerte, duro, pro-yanqui, terrible, y un proceso bolivariano revolucionario. Así que eso se ve con mucha claridad. Como contrasta. Como, ¿no?, contrasta. Uh-huh. Y yo no digo que el proceso bolivariano es el paraíso, ni el Edén, ni cosas que se parezcan. Pienso que ellos mismos son muy cuestionadores, debaten este tema, lo profundizan, hay muchos errores, muchos problemas, pero evidentemente cuando vos ves un capitalismo puro, pro-yanqui, y lo ves esto, te das cuenta que hay un proceso de cambio. Uh-huh. Bueno, en función de eso estuve en este encuentro que te digo, que estuve en el campo, en el Apure, mucho calor, muy lindo, mucha peste, como dicen ellos, que son todos esos bichitos y, uh-huh, cosas que te pican durante toda a partir de las 6 de la tarde, durante el río, mucho calor, pero como mucha mística, ¿no? Este encuentro estaba organizado por las compañeras del Frente Nacional Ezequiel Zamora, y era un encuentro donde se iba a discutir política de género, para el segundo congreso nacional que tenían ellos, que es ahora en febrero, 6 y 7 de febrero. Lo que es interesante, vos nos comentabas fuera del aire, de este encuentro, es la participación, sí, también de hombres. Sí, sí, ellas planteaban, esto hay que hacerlo en forma conjunta, no puede ser que nuestros compañeros estén alejados. Entonces hubo un proceso de un trabajo de un año, donde lo fueron trabajando fundamentalmente en las direcciones regionales, en los encuentros regionales, y llegaron a un acuerdo de 5-1. ¿Mm? 5 mujeres, un hombre, diríamos, ¿no? Y se veía con mucha claridad. Lo que era muy clarito, que aquellos hombres que venían con mandato de sus regionales, de sus centros comunales, de sus asambleas, venían con una actitud así de participación activa, por ejemplo, leyendo su cartilla, poniéndose la remera, es decir, con, como ellos le dicen, la franela, que es una remera que usan, que bueno, que decía muchas cosas esa remera, ¿no? Decía, cuando una mujer avanza, ningún hombre retrocede, crece la organización. Y después hablaban de que era el segundo encuentro nacional, y ellas también decían, las compañeras, que para ellas también era como el primero, porque el primero había habido 60 personas, y solamente solo de mujeres, el primero solo de mujeres, okay, y 60, llegó a 300, uh-huh, era de hombres y mujeres, y además con mucha claridad con respecto a invitadas. Ellos también habían planteado que es como todo un esfuerzo pensar invitados e invitadas, y pensar en este encuentro es mucho esfuerzo, porque era en el campo, era muy lejos, era como si estuvieras en el interior de Misiones, suponete, ¿no? Era como, no era fácil llegar. La gente que iba, era gente que iba y se llegaba conviviendo. ¿Y dónde fue gente invitada? Fue gente invitada, suponete, de Caracas, compañeras feministas de Caracas, compañeros y compañeras de IALA. El IALA es un instituto agroecológico latinoamericano que se llama Pablo Freire. Es una cosa interesante, un proceso muy interesante, porque son chicos y chicas de la vía campesina que van a estudiar ingenieros agroecológicos, ¿no? Uh-huh. Es decir, decían que había muy pocos lugares que se recibían con un título oficial. Por ejemplo, en Argentina no existe. Existe en Curitiba, en Brasil, y este IALA, este Instituto Internacional, está, tiene fondos del gobierno venezolano y además tiene el, hay una comisión pedagógica política que es del Movimiento Sin Tierra de Brasil. Y esto lo digo con mucha precisión porque había muchas compañeras del Movimiento Sin Tierra de Brasil invitadas a este encuentro, este, el segundo encuentro de mujeres. Había compañeras que habían ido como disertantes, como panelistas, la compañera Telvina de Relaciones Políticas, y además mucha gente del MST que anda en Venezuela acompañando el proceso revolucionario. Uh-huh. Es decir, gente que el MST define que vaya a Venezuela a acompañar este proceso, van con una beca por 2 años y participan activamente. Bueno, y lloran mucho cuando se van. Pero como que ella es el planteo que tienen que volver a hacer la revolución a su país, ¿no? A mí en el encuentro creo que una de las cosas que más me impactó es a veces el desconocimiento que hay de los procesos en argentino, por ejemplo, ¿no? Y esta confusión. Y claro, esta confusión de ver en la foto a los kirchneristas abrazados con Chávez, ¿no? Uh-huh. Y como allá Chávez es realmente un líder popular, ¿no? Es decir, los que hemos vivido en algún otro momento histórico en el mundo, un líder popular es una cosa increíble para manejar, pensar cómo se maneja, ¿no? Hay como que tiene mucha llegada en la masa. Y además, se menciona todo el tiempo, Chávez dijo esto, Chávez dijo este otro. En el encuentro de mujeres, cayó como anillo al dedo que Chávez haya dicho que era feminista socialista. Entonces, cada vez que algún compañero o alguna compañera tenía algún nivel de prejuicio, decía, ah, pero Chávez dijo. Entonces, él realmente cayó como un anillo al dedo. A veces, esto planteado desde lugares de poderes diferentes, pueden acompañar un proceso revolucionario o un proceso de una política de género. A veces, esto dicho, desde arriba del poder, pueden obstaculizar un proceso revolucionario. No siempre es piola que el líder popular diga esas cosas, porque también puede llegar a decir algunas cosas que realmente no tienen nada que ver con los procesos revolucionarios, ¿no? Entonces vos decías que hay como una imagen muy distorsionada de lo que pasa acá en nuestro país. Sí, totalmente. A mí me venía muy bien charlar un poco de lo que era el kirchnerismo, ¿no? Dando cifras, porque desde lo ideológico es como muy difícil de entender. Porque ¿por qué nosotros no estamos con el gobierno que ellos planteaban que era popular de Kirchner? Entonces, solamente con los números podríamos definir qué era, cuánta pobreza teníamos, cuál ha sido el avance, cómo es el tema de la distribución de riqueza. Es la única posibilidad que se entienda. Y además, poniéndonos siempre al ladito de las compañeras y compañeras del MST que contaban lo mismo de Lula. Entonces ahí, cuando caía Lula y el MST, que tiene tanto prestigio en Venezuela, vos pensás que tiene 25 años, no es el mismo prestigio que podemos tener nosotros, una organización pequeña, mediana, en la Argentina. Entonces vos te ponías al lado del MST, entonces ellos criticaban a Lula y nosotras, bueno, nos sumábamos a esa crítica. Bueno, crítica, no, a ese diagnóstico, esa explicación. Sí, también da como una imagen menos homogénea de toda Latinoamérica. Exactamente. Y aparte me parece que habría que también marcar mi impresión es que el gobierno, digamos, de Chávez promueve la organización popular, y el gobierno de Kirchner claramente lo que hace es tratar de disuadir la organización popular y controlar todo lo que no puede, digamos dominar. Sí, hacerlo desaparecer. Sí, la construcción. El referéndum que ellos pierden en diciembre del 2007, había como todo un trabajo, además de la reelección, que por supuesto también venía acoplada, ¿no? Había como todo un planteo de construcción del poder popular, diríamos, ¿no? Es decir, como institucionalización de construcción del poder popular. Para nosotros es un debate, porque todo lo que sea institucionalización a veces causa así como resquemor, pero la institucionalización, es decir, tener leyes que acompañen estos procesos populares, es importante. Por ejemplo, en Venezuela existe la ley de violencia familiar, igual que acá. Por la ley de violencia familiar en Venezuela mete preso a las personas que son golpeadoras o violentas, ¿no? De alguna forma. Diferente acá. Totalmente diferente acá. Cuando realmente acá lo único que se le hace es se lo excluye del hogar, con esta, lo que significa, es decir. Y bueno, a mí me pareció como una cosa novedosa. ¿Terminó la violencia familiar en Venezuela? Obviamente que no. ¿La ley no garantiza eso? No. ¿Terminó el machismo? Obviamente que no. Nosotros está el apure, imagínate. Es una zona que le dicen la zona llanera, llanera, uh-huh. Es la zona como del campo, donde el machismo, es como el gaucho, ¿no? El machismo está muy instalado, demasiado, ¿viste? A veces dolorosamente instalado, ¿no? Cuando uno va muy de afuera y que espera ver un proceso revolucionario y cambio. Son 10 años, no uh-huh. ha pasado grande. Hay una legislación interesante también con respecto al trabajo doméstico. Sí, claro. Se considera productor de riqueza. Eso es realmente maravilloso. ¿Cuántas mujeres ya están cobrando por el trabajo doméstico? Y no hay muchas todavía. Y sí, como falta instrumentar, obviamente. Pero ya está planteada en la Constitución. Eso es un avance. Es una constitución realmente progresista. Bueno, ahora la de Ecuador dicen que es más progresista. Dicen, los venezolanos dicen, la de Ecuador es más progresista, la compañera. Pero bueno, es progresista. Es una del 1999 la uh-huh. Constitución. Uh-huh. Si tuvieras que destacar algunas cosas salientes del encuentro este de mujeres, algunas conclusiones. Mira, una de las conclusiones que más me impactó a mí, por ejemplo, además de toda la discusión de la participación, el tema del feminismo, el tema del patriarcado y todo eso, es cómo ellas piensan, ellas y ellos piensan el asunto de la articulación a nivel latinoamericano. Por ejemplo, una de las conclusiones que salió es hacer un encuentro latinoamericano y del Caribe de mujeres de los movimientos sociales para los próximos años, decían así, próximos años, pues no se sabe si va a ser 2009-2010. Realmente es una iniciativa impresionante, una iniciativa que realmente va a contar con el apoyo estatal, porque imagínate hacer un encuentro internacional de mujeres. Es la única manera. De mujeres es, y en Caracas o en Venezuela, la única posibilidad sería con que tuviésemos apoyo popular de los movimientos sociales, ¿no? Así que bueno, creo que es una de las cosas que más me impactó. Bueno, y además otra de las cosas que salió de las conclusiones es participar anualmente en los Encuentros Nacionales de Mujeres de la Argentina, cosa que a mí me causó mucha gracia porque además yo no lo agité, sino que lo plantearon las mismas compañeras que habían estado en Córdoba, ¿no? Bien. Tenemos otro tema interesante, digamos, que de lo que es el proceso venezolano. Es toda esta política que tiene el gobierno de Chávez de impulsar lo que ellos denominan misiones, uh-huh. que hay una enorme cantidad, digamos, varias iniciativas. ¿Qué buscan, Selina, hacer, digamos? ¿Cuál es la idea, mirá, y cuáles son las más importantes? Yo creo que cuando ellos llegan al gobierno, cuando ellos evidentemente se encuentran con un Estado, con el Estado capitalista, ¿viste? Con unas instituciones totalmente a veces enquilosadas, digamos, como muy difícil de romper esa forma burocrática. Entonces, imagínate la Argentina presentando un memorándum o alguna cosa así en el Ministerio de Educación, hasta que dé toda la vuelta y llegue, pasa unos añitos, diríamos, ¿no? Entonces ellos crean como un poder paralelo, como difícil de entender, pero poder paralelo, hoy totalmente instalado. Entonces, por ejemplo, existen misiones para todo, pero voy a comentar solamente las de educación. Hay tres misiones concretamente en la educación. Cuando ellos llegan se encuentran con un país totalmente con grandes problemas de alfabetismo, grandes problemas, mucha gente analfabeta, y hacen tres misiones. Una misión se llama la misión Robinson, y rescata la figura de Simón Rodríguez, que fue el maestro de Bolívar. Bueno, Bolívar es una figura, Manuelita Sáenz, figura total, todo el tiempo. Esa es para alfabetización utilizando el método, si yo sí puedo, que es el método cubano, que también está en Bolivia, en algunos sectores, acá movimientos sociales de Argentina lo toman, digamos. Es decir, y alargan una gran campaña de alfabetización. Esa es la primera acción que toman. Después hay otra misión que se llama Misión Rivas, que es como nuestros bachilleratos populares, pero en masa, imagínate, donde la forma es la menor posible, diríamos, de trabas. Suponete, se encuentran 15, 20 personas que intentan hacer la escuela secundaria, un facilitador, una facilitadora, largan en la con todo lo que significa. Computación, libro por demás. Tienen todo el financiamiento, todo. Pero no dejan de ser iniciativas. Tomadas del pueblo. Y después está la SUCRE, que es la universidad, que también hay algunas carreras, no todas las carreras, pero hay algunas carreras, que se hace fundamentalmente en todo el interior del país, ¿no? Donde hay relación con la universidad estatal. Es decir, algunas, por ejemplo, en el IALA, es decir, algunas materias se dan en la universidad estatal porque tienen los laboratorios, capaz que ahí no lo tienen, digamos. Es decir, que no es una cosa contradictoria ni opuesta. Es decir, pueden coexistir. Eso creo que es lo que más me impresiona. Coexiste la escuela pública, estatal, y coexiste la misión tal. Existe, esto creo que fue una de las cosas que más me impresionó. Anduve preguntando especialmente, a ver, suponete del tema de los títulos, a ver, si valoradamente en la sociedad ser de la misión Rivas y ser de la escuela pública, a ver si era diferente, a ver, claro, si uno eran los pobrecitos que no habían podido hacer la escuela. No, para nada. Claro, han pasado 10 años. Y si posiblemente al principio haya sido diferente, no lo sé, pero puede ser, ¿no? Está como al mismo nivel. Y eso es muy interesante. Eso en cuanto a la educación. Después tiene otras misiones, qué sé yo, misión milagro para arreglarse los ojos, misión para arreglarse los dientes, para sacar los para los discapacitados y discapacitadas, para los sin techo, ese. Bueno, van organizando diferentes. Y esto es como, en esta organización hay como una puja de poder. Es decir, a los sectores, en aquellos lugares donde hay más organización, hay más posibilidad de hacerlo. Los sectores donde hay menos organización, hay menos posibilidad de hacerlo. El Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora participa activamente en esta lucha, ¿eh? Fundamentalmente en esta puja de poder, donde realmente está, es interesante, ¿no? Yo recuerdo cuando vinieron las compañeras del Frente Ezequiel Zamora al encuentro de mujeres en Córdoba el año pasado, que ellas comentaban que en Venezuela había mucha gente movilizada, mucha gente participando, mucha gente activa, pero no tanta gente organizada. Que ahí, por ese lado, veían que tenía que ir el camino, ¿no? Que por ahí, eso, veían mucha gente discutiendo muy activa, pero que si no se organizaba eso, esta puja de poder, muchas veces la terminaban ganando. Como dice esto es un final abierto. Es un final abierto, nunca se sabrá, diríamos. Acá, ahora nos encontramos con un gran problema en Venezuela, un gran problema, además Chávez lo dice en todos sus discursos, es la posibilidad que él se va. En 2 años se está yendo, diríamos, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que va a pasar en esta puja de poder frente a la ausencia del líder carismático, diríamos, líder popular? Es una gran discusión. Yo me acuerdo que también esta gran discusión se dio a ver qué pasaba con Fidel en Cuba, diríamos, ¿no? Por allá es una más idea más de los analistas que capaz que de la realidad, diríamos, ¿no? Hay que ver, me parece que es un proceso revolucionario bolivariano. Y además están todo el tiempo rescatando las figuras históricas. Suponete, Manuela Sáenz, para nosotras las mujeres, si querés, la amante de Bolívar, planteada así muchísimas veces, la mujer de Bolívar, cumple un rol fundamental en ese proceso bolivariano, diríamos, ¿no? Porque la rescatan a ella como luchadora, como una mujer que luchó. Tuvo con Bolívar, sí, pero además luchó ella por ella, diríamos. Eso es muy interesante. Supuesto, tan interesante que, por ejemplo, podés encontrar esta historia que te la estoy contando yo así, no solamente en las compañeras militantes, sino en el diario del domingo, comprado. Entonces la historia es ella, mujer luchadora, ella con sus cartas, ella en el diario del domingo, diríamos, ¿no? Eso la hablé mucha gente, un diario que es muy barato, diríamos, ¿no? A mí eso me impresionó mucho, ¿no? Bueno, nos quedan un montón de cosas para hablar, entre ellas, bueno, consejos comunales, qué pasa con el Partido Socialista Único de Venezuela, etcétera, etcétera. Así que escuchemos un poco de música y seguimos. Aquí venimos rompiendo el esquema, cocinando a fuego lento, pero seguro no toques que quema. La asociación viene inyectando vitamina en una onda España, una América Latina. Mirando quedan los espectadores, volamos sus pelucas y rompemos con sus cánones. El sandungueo, la bolsa caca, corazón son, mueve tu parcela en el ritmo de mi son son. Cacaracan, can, can, can, can, sonando los tambores, son sabor y olor, expresando dolores sin que llore fuera los rencores. Que aquí venimos solidaria, rimando y racabuqueando en tierra revolucionaria. Cantando, meneando, rapeando, rimando, quebrando barreras estamos. Da lo mismo de dónde venimos, dale malena de dónde vamos. Esta es la nueva onda, pa' la pista, menea tu cadera al ritmo antiimperialista. Soñamos lo mismo, luchamos quimera. Get the love. tierra para que la trabaje. Vamos a eliminar miseria a los presidentes. ¿Qué es lo que pide toda esta gente? Justicia. Raga con candela. Mene, mene, mene, y yo con este ritmo que batalla. Mene, mene, mene, mene, y yo. Vaya la vida más popular. Mene, mene, mene, mene, y yo. Mene, maraca, muévete ya. Mene, mene, mene, mene, y yo. Hasta Bolívar se pone a bailar. Son los espíritus guerreros clamando. Desde la historia regresan iluminando. Como unos santos nos están invocando. Para que la historia de una vez vaya cambiando. Son los espíritus guerreros clamando. Desde la historia regresan iluminando. Como unos santos nos están invocando. Para que la historia de una vez vaya cambiando. No, chamo, ¿qué es lo que pasa? Potencia. Te me vas a rebotar. ¡Noticia! Del 23, desde Caracas. Chamo, no. ¡Noticia! Ay, qué mala. Soñamos lo mismo, luchamos quimera. Desde Caracas, Venezuela, aunque te duela, nena. Quimera, soñamos lo mismo, luchamos quimera. Trota, trota, rueda como pelota. Que en este partido venimos ganando por nocaut. La propia no la zona. Trota, trota, en esta comunión divina. Flamenquillo, flamenquillo pa' los primos, pa' las primas. Trota, trota, rueda como pelota. Venimos ganando por nocaut, las propias no las otras. Trota, trota, a ver, díselo Marina. Aquí siete potencias para América Latina. Bueno, seguimos con Celina Rodríguez hablando de la situación venezolana, del proceso revolucionario. ¿Podemos hablar del proceso revolucionario? Sí, bueno, te digo, yo estuve solamente 10 días, eso o sea, claro. También es importante tener en cuenta, más lo que hemos llegado diciendo por todos lados, diríamos, y lo que salen las diferentes agencias. Bueno, ahora, en el campamento nacional de las mujeres del Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora, se hizo una semana antes de las elecciones, así que imagínense que este campamento estuvo muy teñido. Uh-huh. Utilizando mucha terminología, es muy simpático, utilizan mucha terminología, casi te diría militar, ¿no? Hablan de la patrulla, de los destacamentos, los batallones, y se está todo el tiempo así como, si tenés que estar pensando, yo todavía no puedo entender cuál era la diferencia entre uno y otro, eso está claro, pero por ejemplo, la patrulla eran las patrullas que tenían que salir a trabajar con el tema de lo electoral, ¿no? Es una cosa impresionante, ¿no? Es decir, como estaba muy telada. Y bueno, en las comisiones salió con fuerza este tema, ¿no? Salgamos a trabajar las elecciones, participemos las mujeres, estemos ahí presentes. Y esas mismas mujeres que planteaban eso, esos mismos compañeros también, eran del Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora. Además eran del Partido Socialista Único de Venezuela, el PSUV. Más muchas remeras se veía con claridad y iban a participar o en las patrullas o en las elecciones o en los batallones o en alguna forma en la elección, y algunos y algunas hasta como candidatos, porque lo que se hicieron fueron elecciones regionales, es decir, se elegían los concejales, los gobernadores, todo lo que sea en todas las diferentes regiones, y además participan activamente en el poder comunal, en los centros comunales, en los consejos comunales, ¿no? Ahí se da como una instancia muy interesante de como sería un doble poder. Y los consejos, claro, un poder paralelo. El consejo comunal fundamentalmente está planteado, es decir, a ver, como para decirlo muy en chiquitito, las asambleas nuestras del 2001-2002, ¿no? La asamblea de barrio, vos suponete, vivías en el barrio, este barrio, formabas parte de tu asamblea barrial, solamente el hecho de vivir en el barrio. Uh-huh. Entonces, esos consejos comunales son totalmente heterogéneos, porque tiene que ver con la gente que vive en el barrio. Hay algunos que están con el proceso, que es el activo, hay gente que no está con el proceso revolucionario y hay gente que tiene una actitud así intermedia, que va porque le interesa algo relacionado con el mejoramiento de su barrio, de su zona, de su fábrica, de su trabajo, de su facultad. Es decir, hay consejos comunales en todos lados. En este tema heterogéneo, es decir, hay algunos consejos comunales que funcionan muy bien, otros consejos comunales que funcionan más o menos. Y la idea es que esos consejos comunales en algún momento reemplacen al Estado, como dicen ellos, burgués o el capitalista. Es decir, que en algún momento ya no exista más el alcalde, sino que los consejos comunales sean los encargados. Eso es como un proyecto ideológico para el futuro. Sean los encargados, suponete, de plantear el tema de los recursos. Es decir, que los recursos lleguen al consejo comunal. Nosotros vivimos una experiencia increíble de un consejo comunal en el campo, en una zona que se llama Chorrasquero, que es ahí también en el Apure donde estábamos antes. Nos fuimos ahí, en una zona que está sobre el río, ese comen mucho pescado, ¿eh? Reemplazan a la carne llanera y comen pescado, es decir, la dieta es importante. Digo, esto también es muy importante porque la comida está como muy garantizada, ¿no? La gente come bien, digo, ¿no? Es decir, pescado, carne en la zona que estuve yo, ¿no? Más todo lo otro que te imagines, frijoles, arroz, yuca, es una zona donde se cultiva yuca, que es la mandioca, y plátano, que es totalmente nutritivo, ¿no? En estos consejos comunales que nosotros participamos, llegamos justo un día que había elecciones del consejo comunal. Imagínate, en un lugar así grande, un galpón enorme, abierto totalmente, donde había como 200 personas participando, ¿no? Que fue lo tedioso de la elección de las autoridades, tedioso porque imagínate, nosotros no participamos, no íbamos a ser elegidos ni elegir, entonces como que ya, y habíamos ido con las compañeras del Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora, dos de ellas, una compañera del MST, yo y una compañera colombiana, así que éramos como las figuras, así como de conocidas, de, nos hicieron hablar, saludar, la patria del Che, bueno, para todas, ¿viste? Y la elección, se eligen a las, ese día elegían las autoridades de Contralor. Es decir, existe un banco, que es un banco comunal, que tiene un representante del banco comunal, y suponete, la plata que llega del Estado para esa zona, y ahí estaban por hacer, es hacer alfabetizar, es asfaltar toda una zona del, de esa zona para llegar a ese campo, esa zona de campo, pegado a un río, y era como una demanda vieja, porque los caminos están muy malos, muy feos, no llegan los colectivos, solamente llegan los jeeps, bueno, una cosa así. Entonces era como una demanda importante para ellos, el asunto de asfaltar. La plata había llegado a partir del banco, que es el banco comunal, estaba el representante del banco comunal en esa reunión, pero además iban a elegir el grupo Contralor, Contralor financiero de esa plata que estaba llegando. Entonces como que el debate era muy fuerte, ¿no? Y hubo una elección larguísima, ¿no? Con unos papeletas que se marcaban un óvalo. Ay, como yo me aburría terriblemente, pero evidentemente ellos estaban muy entusiasmados, las mujeres estaban muy entusiasmadas. ¿Por qué? Porque hay una cosa de participación. Imagínense que ha habido en este país de Venezuela, en los últimos 10 años, no sé, 9, 10 elecciones. La gente vota y también vota en los consejos comunales. Es decir, como que hay una idea de participación. Siempre decimos que el voto es una participación, a veces mínima, pero es una participación. En fin, bueno, ahí se eligió. Y además, ellos están muy entusiasmados porque, además, desde los consejos comunales van a ser la ciudad comunal Simón Bolívar. Todo se llama Simón Bolívar, además, ¿no? La ciudad comunal Simón Bolívar. Esto es una experiencia muy interesante porque estaba planteando en el referéndum que perdieron, pero estos compañeros de Ezequiel Zamora, que están como un pasito más adelante, es decir, siguen planteándolo como que van a ser la ciudad comunal y ya está en funcionamiento. El, ¿qué sería una ciudad realmente gestionada desde estos consejos comunales? Gestionada de estos consejos comunales. Sí. Que se autogestione. Sí, por ejemplo, ellos un día van a la LOA Presidente, ¿viste? La LOA Presidente es una cosa que hablar horas, Chávez, en un lugar donde hay mucha gente, donde participa en un gran lugar, va cambiando, se hacen los estadios, se hacen las facultades, se hacen lugares grandes, entonces va participación, mucha gente. Y en esa LOA Presidente hay una participación directa de la gente. Vos vas a la LOA Presidente, te anotás que querés hablar y hablás, preguntás alguna cosa. Los de la ciudad comunal de Simón Bolívar van un día a la LOA Presidente, van ahí y levantan la mano y hablan de la ciudad comunal Simón Bolívar. Entonces Chávez, vivísimo, porque había perdido las elecciones con respecto a esta idea, le dice, a ver, ¿cómo es esto el asunto de la ciudad comunal? Y los hace hablar. Y dice, bueno, ven, esto es lo que perdimos en el referéndum. Para, está todo el tiempo él planteando qué es lo que se perdió con el referéndum, ¿viste? Entonces, bueno, la ciudad comunal va a seguir, no está institucionalizada, pero yo creo que en algún momento lo van a institucionalizar porque hay mucha participación de la gente, muy interesante, en una ciudad, en un lugar donde hay, son más o menos 100 hectáreas más o menos, sería lo que formaría la parte de la ciudad comunal. No es tan grande, pero es una zona así como con pequeños parajes, ¿no? Es muy interesante. Además, como experiencia piloto. Como experiencia piloto. Ellos, en lo de frente, Ezequiel Zamora, que están en todos lados. Imagínate, están en 17, 18 estados. Es bastante. En algunos con más desarrollo o menos desarrollo, plantean que esta es la zona donde nosotros salimos, dicen ellas y ellas. Esta es la zona donde nosotros vamos a construir. Por eso acá hacemos. el Encuentro Nacional de Mujeres Campesinas, acá hacemos la formación. Ah, lo de la formación es impresionante. Ellos le dan mucha, mucha, mucha bolilla a la formación, porque ellos dicen, no solamente con la alfabetización, con las misiones, con la escuela, sino que tenemos que hacer formación política, ¿eh? Mucha importancia. Lo económico, la formación económica, le dan una importancia terrible, porque realmente todos y todas tenemos que conocer, y lo que plantean, sobre todo con respecto a las mujeres, que muchas, muchas mujeres participan activamente en el proceso revolucionario. Ahora, ¿cuántas mujeres forman para realmente los lugares de decisión? Deciden. En el Frente Nacional, Ezequiel Zamora, de 40 que forman parte de la dirección, hay solamente 4 mujeres. Uh-huh. En las direcciones regionales hay más. Es decir, que la pirámide es así, abajo hay más mujeres, arriba hay menos. Por eso ellos ahora van a discutir política de género al Congreso. Vamos a ver qué respuesta hay. Uh-huh. Terina, ¿cómo se da esta relación entre las organizaciones sociales que plantean la construcción del poder popular y un Estado que, si bien fomenta esto, sigue estando dentro del marco de un sistema capitalista? ¿Cómo sí. se da esta relación? Ellos hablan del Estado viejo. Dice el Estado viejo, así la palabra, capitalista, y el Estado nuevo a construir. Es muy lindo esta imagen, todo el tiempo lo están planteando, ¿no? Coexisten, se relacionan, ¿eh? Se pelean, disputan, pero evidentemente hay como una puja y hay como una discusión al respecto, ¿no? Sacan plata del Estado, ¿eh? Sacan recursos del Estado, discuten los recursos del Estado, y en aquellos estados donde hay presentes autoridades que han entrado, que son más piola, que son más revolucionaria, que no son como dice la fruta, como es lo de la fruta, Pumarosa, que son rojo por fuera y blanco por dentro, diríamos, ¿no? Es como que tienen el discurso rojista, todos somos rojos, acá está la gran María Roja, el color rojo está, funciona como muy fuerte, ¿no? Es decir, las compañeras del Encuentro de Mujeres Campesinas hablaban, habían querido incorporar el color violeta, que es el color histórico del feminismo, ¿no? Es como una representación. Entonces había como una gran discusión sobre el violeta, el amarillo, el rojo, es decir, como que los caribeños y las caribeñas discuten de todo, ¿no? Hasta de los colores. Entonces lo que decían en sus documentos era tratar de plantear todos los colores, que no sea solamente el rojo, sino que sea el violeta, el amarillo, de poder pensar una multiplicidad de colores, porque justamente la sociedad da esto, porque si no, lo rojo solamente da idea de que sea solamente del Estado chavista. Y si vos habrás visto, ustedes habrán visto la foto, que están todos vestidos de rojo, todos los funcionarios, los propagandas estatales. Entonces hay como un planteo que, a partir de los colores, que pareciera un tema menor, no lo es, es decir, como que hay otras diversidades, digamos, ¿no? Eso es interesante. ¿Y de estas organizaciones cuáles son las críticas que se le hacen al Estado chavista? Y fundamentalmente el planteo que plantean es que hay mucha burocracia. Mucha burocracia, mucho estancamiento en algunas cosas y también mucha corrupción. En algunos estados, por ejemplo, hay un estado que es el estado de Barina, que es el estado donde está el Instituto este Agroecológico, está en Sabaneta, que es el lugar donde nacieron los Chávez, porque son una banda, los Chávez son unos cuantos, diríamos, nacieron los Chávez, y es como un lugar muy central en Barina. Ahí en Barina, por ejemplo, uno de los candidatos que iba es el hermano de Chávez, Adán Chávez, ¿no? Aparentemente es un tipo que está en el proceso revolucionario, pero hay algunos sectores de la familia que no lo están, y parece que hay discusiones hasta en el presidente, por ejemplo, el padre de Chávez, ¿no? Es decir, el cuestionamiento es así, ¿no? El cuestionamiento es profundo, pero los temas centrales son estos: burocracia, corrupción, temas para nosotros bastante conocidos, y lo que significa, no necesitaban explicarnos nada, y también enriquecimiento planteaban. Además, siempre hay que estar pensando, para analizar Venezuela, lo que no nos podemos olvidar nunca, que Venezuela es un país muy rico, muy rico. Como tal, hay un consumo en las grandes ciudades excesivo, es decir, música, mucha comida chatarra, muchas situaciones de mucho consumo inútil, un gran cuestionamiento. Decía una compañera revolucionaria del Frente Ezequiel Zamora, muy enojada, a veces con estas cosas, decía, a ellos no les interesa la revolución, no muy crítica, les interesa el confort. planteado de países no tan ricos, no tan ricos, y si el hecho del confort y de tener cosas estaría, sería como una claro, pero planteado desde ello está es así, ¿no? Es el asunto del consumo y todo eso. Estamos en un país rico, un país petrolero, un país con mucha renta petrolera, pero un país donde la renta petrolera se está distribuyendo. Y no hace falta ser economista ni inteligente para esto. Lo ves en las cosas concretas, en las cosas reales. Lo ves en lo que come la gente, en cómo viaja, en lo que gasta, en cómo funcionan las escuelas, en cómo funciona la universidad, en cómo... Tiene una editorial, por ejemplo, una editorial estatal, ¿no? El Perro y la Rana. Publican libros maravillosos, baratísimos, ¿no? Baratísimos. Y todos autores latinoamericanos, no se crean que solamente es venezolano, digamos. Viste que en algún momento le decían a los cubanos que solamente publicaban cosas de ellos, qué sé yo. No, no. Con una apertura totalmente abierta. Por ejemplo, yo he visto publicados libros de Vargas Llosa, que se supone que es un escuálido, sí. Utilizando el método, la palabra venezolana. Pero, por ejemplo, publican todo, diríamos, sí. ¿No? Y el precio baratísimo. Eso puede ser como si vos acá pudieses comprar un libro a $1, qué sé yo, $3, y así, popular. Yo estuve un rato en la feria, una feria de los libros acá, y la gente lleva, no sé, se lleva bolsas de libros, ¿no? Después regalan libros. Y además, una cosa interesante, El Perro y la Rana, es que además tienen en todos los estados, tienen una librería que se llama Librería del Sur. Si lo que no comprabas en la feria, lo podías comprar en la Librería del Sur, que es una gran librería. Esa cosa, con respecto al asunto de pensar lo educativo, facilitado por el tema de lo económico, es realmente una cosa que nosotros acá, pensar de cuánto nos cuesta comprar un libro, ¿no? Y si, bueno, podemos ir a la librería, a la biblioteca de Galpón Sur, diríamos, pero una cosa así, pero de todas maneras no hay tantas bibliotecas como nosotros quisiéramos, diríamos, y no hay tantos libros como nosotros quisiéramos. Realmente a veces cuesta un esfuerzo, ¿no? Precisamente yo quería preguntarte eso. ¿Qué pasa después de estar, bueno, 10 días? No es mucho tiempo, no, porque es verdad que te da un pantallazo general. No, ahí volvés, digamos, ¿cómo lees después nuestra realidad, después de venir de 10 días de estar en Venezuela? Sí, con todo que... Yo formo parte de un frente populatario Santillán, tengo una militancia activísima en ese frente. Si querés, vivo en un microclima también dentro del frente, diríamos, ¿no? Esta cosa del trabajo y de la lucha, ¿viste? Pero mirándolo para el afuera, diríamos, es todo el esfuerzo que le cuesta a toda la gente, militante o no militante, para vivir, ¿no? Es la cosa de la supervivencia, cuánto tiempo tardás. Cuánta energía te lleva, ¿no? Es decir, eso también es importante. ¿Cuántas horas trabajan los que trabajan? ¿Cuántas pocas horas a veces trabajan los que no tienen trabajo? ¿Cuánto trabajo precarizado que existe? ¿Cuánto trabajo no digno, diríamos, ¿no? No es que allá sea maravilloso, no es para nada. No quiero hacer una apología, porque para allá hay algunos que están escuchando y dicen, está teniendo una toda apología. No, para nada, en una historia idealizada. Así, con todos los defectos que tiene, ¿no? Sí, vos charlas con un taxista y por allá dicen la misma cosa que el taxista acá. No se puede salir después de las 9 de la noche. Hay una gran inseguridad. También eso existe, ¿no? Es decir, también existe eso, ¿no? El tema de la inseguridad. Bueno, entonces ahí está la puja, ¿no? Los sectores de derecha que apuestan a la inseguridad, parece que es mundial esto. No, los Bloomberg parece que existen en todos lados. Existen en todas partes. Pareciera que existen en todos lados. Eso te impacta en el proceso revolucionario. Y por otro lado, escuchás a los gobernantes, que aparentemente en ese sentido, por lo menos en el discurso, serían más piola, y diciendo, bueno, no queremos sacar policías a la calle, no pasa por ahí. Entonces vos te quedás enganchado más con el gobernante. Entonces a uno se le provoca también una crisis emocional, porque se supone que acá no estoy enganchado con los gobernantes. Es como, viste, como difícil a veces de entender algunas cosas. Pero realmente es así, ¿no? No es un paraíso para nada, para nada. Y si hablas con las de Ezequiel Zamora, con los militantes de Ezequiel Zamora, realmente son muy críticos, muy cuestionadores a todo este tema estatal. Pero por otro lado, participan activamente. Ahora en las elecciones tenían 3 compañeros del Frente Nacional, hombres eran, pero bueno, compañeros del Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora, que iban a participar de las elecciones. Aparentemente entraron. Es decir, no tengo muchos datos, pero aparentemente entraron, ¿viste? Y además, en estas últimas elecciones hubo 1,000,000 y pico más de personas que votaron. Uh-huh. Eso también es importante, porque independiente para quién votaran, votaron. Es decir, que se había visto como se veía como un gran problema, porque imagínate que el voto ya no es voluntario. Es voluntario. Había habido, votan 6 millones de personas, voto voluntario, diríamos, ¿no? Lo veían como un gran problema que no hayan tenido, que el referéndum hayan votado 1,000,000 de menos, ¿no? Ellos lo veían como una gran bueno, una no participación, porque para las elecciones ellos son muy importantes, ¿viste? Para el y este año viene el PSUV, ¿viste? Diríamos este, en el último tiempo, que también es un... ¿Qué es el Partido Socialista Único de Venezuela? Pues, ¿es el Partido Revolucionario? Para nada. No es el Partido Revolucionario. ¿Hay que construir otro Partido Revolucionario? ¿O dentro del Partido Socialista Único de Venezuela habrá posibilidad de construir corrientes revolucionarias y en última instancia será un partido más o menos con corrientes revolucionarias? Ese es el debate que tiene el Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora hoy. Es el gran debate. Uh-huh. Habrá que construir otro. Me acuerdo que cuando Modesto Guerrero vino acá a La Plata a dar una charla, es un investigador venezolano que vive en la Argentina, que escribió un libro que se llama ¿Quién inventó a Chávez? Él planteaba como que entre Chávez y los movimientos sociales, entre Chávez y la gente, entre Chávez, faltaba algo ahí en el medio, que era como la construcción de un partido. Eso lo plantea Modesto. Si es el PSUV, a saber, dirían los guatemaltecos, nunca se sabrá, diríamos, ¿no? Es un proceso abierto. Proceso abierto. Bueno, me parece que tenemos un pantallazo bastante amplio de lo que... Sí, si no cualquier cosa, lean a Porrea o... hay muchos datos. Mucha información de Venezuela. Exactamente. ¿Sabemos qué vamos a hacer el viernes que viene? Habíamos planificado hacer un espacio sobre trabajadores. Y trabajadores vendrán Y también vendrán trabajadores. en la Argentina, fundamentalmente. Así que veremos que si eso es así o en el camino lo cambiamos. Muy bien. Bueno, me gustaría terminar con una frase que dicen las venezolanas que se la copiaron de la gente del MST, que dice: sin las mujeres, la lucha va por la mitad. Amargura y dice que es tiempo ya de que el pueblo gane una, y dice que es tiempo ya de que el pueblo gane una.